Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. El equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le da la más cordial bienvenida. Estamos a unos días de terminar el mes y ya nos vemos envueltos en prisas y tráfico, porque las fiestas decembrinas y los compromisos que se derivan nos atrapan. En fin, hay que tomarlo con calma. Nos vamos a ir a nuestro primer bloque con las noticias que José Ramón García y Ana Garza nos comparten. Después vamos a la entrevista realizada por Roberto Serrano y que en esta ocasión también es una invitación. Para el último bloque tenemos nuestro relato de sabiduría, que está muy interesante. Comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. El régimen chino ordenó al artista Ai Weiwei, un artista chino que ayudó en la construcción del Nido de Pájaro, donde se celebraron los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008, pagar una suma de más de 2 millones de dólares por concepto de impuestos. Esto dio origen a que miles de chinos lo apoyaran, recibiendo más de 1 millón de yuanes en 12 horas. Ai expresa que, en realidad, lo detuvieron porque hizo declaraciones contrarias al Partido Comunista Chino, el cual tiene una larga historia de reprimir a quien demuestre discrepancias. Él afirma que el cargo por evasión de impuestos es una maniobra fabricada por el régimen chino. Feng Shenhu, un defensor de los derechos humanos de Shanghái, cree que esto refleja la aprobación y el apoyo del pueblo chino a Ai Weiwei. Él estaba en problemas. De repente ser multado con más de 15 millones de yuanes, él debe estar en problemas. Pero todo el mundo le está ayudando a resolverlo. De ir más allá que lo que puede llevar a cabo una investigación sobre esta injusticia. Después de eso, él puede continuar con su arte y usar su influencia para impulsar la libertad de la democracia en China. A principios de este año, las autoridades chinas lo encarcelaron en secreto durante casi 3 meses y lo único que le imputaban era que había cometido crímenes económicos. Tras su liberación, ha empezado a denunciar casos de tortura en las cárceles de China a través de Twitter. La presión sobre los recursos hídricos del planeta alcanza niveles insostenibles, según advirtió el director general adjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Alexander Müller. Afrontar los desafíos de la seguridad alimentaria, el desarrollo económico y la seguridad energética en el contexto del actual crecimiento demográfico requerirá una atención renovada y reformulada del desarrollo agrícola. La agricultura puede y debe convertirse en la columna vertebral de la economía verde del mañana. Un equipo de investigadores italianos, serbios y españoles ha confirmado el efecto protector de las fresas en un estómago de mamífero dañado por el alcohol, según publican en la revista PLOS ONE. Los efectos positivos de las fresas se asocian a su capacidad antioxidante y alto contenido en compuestos fenólicos, que activan las propias enzimas o defensas antioxidantes del organismo, explica Sara Tulipani, investigadora de la Universidad de Barcelona y coautora del trabajo. Las mujeres que consumen 4 o más tazas de café al día podrían presentar menor riesgo de desarrollar cáncer de útero, según un estudio realizado sobre más de 67 mil mujeres por la Harvard School of Public Health en Estados Unidos. La meditación puede modificar áreas del cerebro asociadas con soñar despierto, así como con trastornos psiquiátricos como el autismo y la esquizofrenia, según explica Judson A. Brewer, profesor de psiquiatría y autor principal del estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. La meditación aumenta los niveles de la felicidad, en tanto que ayuda en circunstancias como el tabaquismo, a luchar con el cáncer e incluso la prevención de la psoriasis. Los desechos y subproductos que generan la atención sanitaria en un 80% corresponden a desechos comunes, semejantes a los residuos domésticos. El otro 20% puede causar infecciones o ser un material tóxico o radioactivo, según informa la Organización Mundial de la Salud. El 25 de noviembre es designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Con este día se inician las actividades para promover la conciencia colectiva del problema. Estas actividades culminan el 10 de diciembre, día en que se conmemoran los derechos humanos. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. La ONU nos describe los antecedentes que a continuación comento. Para la formación de la Carta Universal de los Derechos Humanos, consideran que el cilindro de Ciro, redactado en el año 539 a.C. por Ciro el Grande del Imperio Aqueménida de Persia, tras la conquista de Babilonia fue el primer documento sobre derechos humanos. En el 590 d.C. surgió el Pacto de los Virtuosos acordada por tribus árabes, considerada una de las primeras alianzas de derechos humanos y posteriormente con los continuos conflictos, guerras y levantamientos, se desprenden los tratos inhumanos e injusticia, y en 1689 se redactó la Declaración de Derechos Ingleses, surgiendo de la aspiración del pueblo hacia la democracia. 100 años después, terminada la Revolución Francesa, surge la Declaración de los Derechos del Hombre, proclamando la igualdad de todos. Pasada la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, se realizó un compromiso para no permitir más daño con la Carta de las Naciones Unidas y complementándola con la Garantía de los Derechos de las Personas, que pasó a ser la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobándose el 10 de diciembre de 1948. Lo hicieron de tal manera para que no estuviera a favor de nadie, sino equilibrada, por lo cual durante algunos meses se dieron a la tarea de estudiar los fundamentos del confucianismo. Pasemos a la entrevista que nos trae nuestro compañero Roberto Serrano. Bueno, pues muy buen día, nos encontramos con una institución capitalina, la cual es la institución encargada de conocer sobre las quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal. Y me refiero específicamente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y el 4 de diciembre en el Zócalo Capitalino llevarán a cabo la 10ª Feria de Derechos Humanos. Es por ello que le agradezco a la licenciada Claudia Vázquez Ortuño, a la licenciada Marimar Monroy y a la licenciada Carolina Vargas, que muy amablemente nos han invitado. Es por ello que quisiera que ustedes nos comentaran cuál es la misión de la Feria de Derechos Humanos, que ha sido fundada desde el año 2002. Pues muchas gracias por la invitación a ti, más bien Roberto. La feria tiene la misión o el objetivo de ser un espacio lúdico pedagógico en el cual las personas que habitan y transitan en esta ciudad puedan tener como un acercamiento hacia los derechos humanos desde un lugar distinto del que muchas veces están acostumbrados, ¿no? O sea, hay actividades más bien recreativas, más bien de juego, más bien culturales, para que la gente se apropie de los derechos humanos desde otro lugar, ¿no? O sea, es una cara distinta la que queremos mostrar. Muy bien, y esa cara distinta de los derechos humanos es reflejada a través de esas actividades que ustedes van a llevar a cabo. Sí, bueno, siempre intentamos que todas las dinámicas que se hacen en la feria sean con algún enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos música, pero quienes están participando siempre orientan todos estos, ahora sí que estas expresiones culturales con algún tema de derechos humanos. ¿Por qué tan importante es esta feria? ¿Por qué tan importantes los derechos humanos hoy en día? Pues es muy importante modificar esta percepción que se tiene de los derechos humanos como una cuestión abstracta, como una cuestión intelectual, como una cuestión complicada. Entonces, justo lo que la feria pretende es acercarse a la ciudadanía, acercar los derechos humanos a la ciudadanía para que los puedan concebir de una manera distinta, de una manera sencilla, de una manera cotidiana, relacionándolos con cosas tan de la vida común como es la salud, el trabajo, la educación, la vivienda, la libertad de expresión. Entonces, a través de juegos y de actividades se pretende justamente esto, que las personas que no tienen una formación, que la gente de a pie podamos entender de manera más sencilla qué significan los derechos humanos y cómo los podemos exigir. Muy bien, entonces, imagino que van a haber diferentes dinámicas, cuestiones lúdico-pedagógicas. ¿Algo en especial? ¿Qué más va a haber en la feria para que, bueno, todos los radioescuchas puedan ir y acercarse a la feria? Claro, mira, tenemos varios escenarios a donde la gente puede llegar desde las 10 de la mañana. Primero tenemos una serie de stands donde participan las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, así como organismos internacionales que llevan información, están repartiendo materiales, hacen algunos juegos, hay quien da pláticas, hay quien da talleres dentro del mismo stand. Y tenemos por otro lado el escenario principal, donde hay varios grupos musicales y, bueno, está dándose también una conducción de parte de varios artistas que van a estar. Por ejemplo, va a estar Felipe Nájera, va a estar Tear Escanda, Rodrigo Murray, Jesús Ochoa. Y por otro lado tenemos la carpa de teatro y danza. Ahí vamos a tener más expresiones culturales, por ejemplo, va a haber lectura dramatizada, obras que tienen que ver con muchos temas de coyuntura sobre derechos humanos. Por ejemplo, está una obra que trata sobre el fenómeno de Pasa de Conchos. Va a haber ese tipo de actividades. Cada año hay un lema, ¿cierto? Así es. Este año el lema es Una ciudad sin impunidad. La idea es que el tema y el lema de la feria estén relacionados coyunturalmente a algo que ha estado pasando a lo largo del año, porque nosotros cerramos como en diciembre con esta feria, ¿no? Este año el tema de una ciudad sin impunidad tiene que ver justamente, ¿no?, o sea, con el pulso que estamos viendo no solamente en la ciudad sino en el país, respecto a la falta de procuración de justicia, a la falta de justiciabilidad, el poco respeto que se ha mostrado hacia los derechos humanos, contextualizando como el clima que tenemos últimamente en nuestro país, ¿no? Entonces tratamos de que este año la feria se refleje un poco en ese sentido, ¿no? Que las organizaciones, las instancias y los espacios culturales que van a ver este año en la feria reflejan un poco la idea de que queremos, qué es lo que quisiéramos para esta ciudad, pues en el país en general, pero esta ciudad, ¿no? Que queremos una ciudad sin impunidad, ¿no? Bueno, pues vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Shenyun Performing Arts. Lo que transmiten es alegría que tiene, como algo que eleva. Llegó muy bien, muy bien. Coreografías que llegan al espíritu. Me pareció realmente precioso, además estéticamente bellísimo. Todo el arco, me volvió loca esa melodía. Extraordinario, muy bien expresado. Es un exquisito, me encantó, me encantó. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan de la feria? ¿Cómo llegamos a la feria? Bueno, mira, la experiencia nos dice que esta es una feria, por suerte, muy concurrida. El Zócalo de la ciudad es un lugar estratégico y es un lugar muy importante por el significado que tiene para el Distrito Federal y porque también la afluencia es siempre como muy significativa. Entonces, esto ha permitido que las ferias siempre cuenten con una importante participación de personas. Estamos hablando de miles de personas que pueden enterarse de los distintos derechos que se promueven ahí, que van desde los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la alimentación, el derecho de las personas privadas de la libertad, todos los derechos humanos que las distintas organizaciones situaciones sobre las que las distintas organizaciones trabajan. Entonces, confiamos, o más bien estamos seguras, de que en esta ocasión, en especial por ser la décima Feria de Derechos Humanos, es decir, que estamos cumpliendo 10 años de llevar a cabo esta actividad, confiamos en que una vez más va a ser un éxito y que el impacto en la sociedad va a ser también como muy importante para que conozcan sus derechos y los exijan ante las autoridades que sean las correspondientes. Sobre todo algo muy importante, que los exijan, ¿no? Y que se aplique y que no exista la impunidad ante ello. Aplicando la Carta Magna, ¿cierto?, de los derechos humanos. Efectivamente, y aquí me parece importante, además de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que, por cierto, México forma parte prácticamente de todos, pues los ha firmado y además ratificado, es importante mencionar que con la reciente modificación a la Constitución Política de México, se reconocen los derechos humanos dentro de la propia Constitución, y eso es muy importante justo porque los visibiliza y porque genera una herramienta de exigibilidad en donde no solo están en el derecho internacional, sino que ahora los tenemos aterrizados en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, en donde se establece que los derechos humanos son para todas las personas, y en donde se establece también que todo lo que señalen los tratados internacionales se deberá aplicar a nivel nacional, y que incluso si hay alguna ley que pudiera estar en contra de lo que establece algún tratado, se tendría que dejar de aplicar y se tendría que proceder a armonizar con lo que dicen los tratados internacionales. Entonces, hay avances muy importantes que estamos seguras que este tipo de actividades, como es la feria, en donde se promueven los derechos humanos, contribuirán a una mayor difusión y a una mayor apropiación. Muy bien, bueno, pues les agradecemos muchísimo la entrevista. No sé si algo más quieran ustedes comentar. Bueno, si quieren ver la programación, también que visiten la página de internet de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que es www.cdhdf.org.mx, y el mismo día de la feria vamos a estar repartiendo algunos programas donde ya van a poder ver los horarios de todos los grupos musicales, de las obras de teatro, de los grupos de danza, etcétera. Y va a haber una transmisión en vivo también desde la página web de la comisión. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. A ti. Gracias. Mi nombre fue Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza, y les deseamos que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Pues quedan todos invitados a este magno evento. Dentro de este contexto tenemos que comprender y concientizarnos lo que son los derechos del hombre ante la sociedad, ante las instituciones, ante la familia, en el trabajo, en la educación y otros más. Pero al mismo tiempo saber cuáles son nuestras obligaciones. Para saber con más detalle pueden entrar a la página de la CDH de su localidad. Ahí pueden encontrar quiénes pueden presentar una queja, cuándo es competente la comisión para tramitar una queja, y estas se pueden presentar por escrito, en forma personal o por teléfono. Al entrar a la página estarán los datos de correos, dirección de las oficinas o los teléfonos hacia dónde dirigirlas. Ahora nos vamos a saludar con mucho gusto a Claudia Romo de Villagrán, Guanajuato. Manda saludar a toda su familia y en especial a su esposo Edgar Padilla. Adriana Castro comenta que le gusta el programa. Agradecemos su preferencia. También Rosa Flores envía saludos a sus hijas Toya, Buena y Nadia de Orizaba, Veracruz. Nuestro amor era igual una tarde de abril, que también es fugaz como ser feliz. Pude ser y no fue, pude ser la vida como es, nos dio la vuelta del revés. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y ahora somos como dos extraños que se van sin más, como dos extraños más

y aunque ella le amaba profundamente, apenas si él se fijaba en ella. Un día, el rey enfermó y se dio cuenta de que le quedaba muy poco tiempo. Pensó acerca de su vida de lujo y caviló. Ahora tengo 4 esposas conmigo, pero cuando muera, estaré solo. Así que le preguntó a su 4ta esposa. Te he amado más que a las demás. Te he dotado con las mejores vestimentas y te he cuidado con esmero. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? ¡Ni pensarlo! Contestó la 4ta esposa y se alejó sin decir más palabras. Su respuesta penetró en su corazón como un cuchillo filoso. El entristecido monarca le preguntó a su 3ra esposa. Te he amado toda mi vida. Ahora que estoy muriendo, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? No, la vida es demasiado buena. Cuando mueras, pienso volverme a casar. Contestó su 3ra esposa. Su corazón experimentó una fuerte sacudida y se puso frío. Entonces preguntó a su 2ra esposa. Siempre he venido a ti por ayuda y siempre has estado allí para mí. Cuando muera, ¿estarías dispuesta a seguirme y ser mi compañía? Lo siento, no puedo ayudarte esta vez. Lo más que puedo hacer por ti es enterrarte. Entonces escuchó una voz. Me iré contigo y te seguiré donde quiera tú vayas. El rey dirigió la mirada en dirección de la voz y allí estaba su 1ra esposa. Se veía tan delgaducha, sufría de desnutrición. Profundamente afectado, el monarca dijo: Debí haberte atendido mejor cuando tuve la oportunidad de hacerlo. En realidad, todos tenemos 4 esposas en nuestras vidas. Nuestra 4ta esposa es nuestro cuerpo. No importa cuánto tiempo y esfuerzo invirtamos en hacerlo lucir bien, nos dejará cuando muramos. Nuestra 3ra esposa son nuestras posesiones, condición social y riqueza. Cuando muramos, irán a parar a otros. Nuestra 2ra esposa es nuestra familia y amigos. No importa cuánto nos hayan sido de apoyo a nosotros aquí, lo más que podrán hacer es acompañarnos hasta el sepulcro. Y nuestra 1ra esposa es nuestra alma, frecuentemente ignorada en la búsqueda de la fortuna, el poder y los placeres del ego. Sin embargo, nuestra alma es la única que nos acompañará donde quiera que vayamos. Así que, cultívala, fortalécela y cuídala ahora. Es el más grande regalo que puedes ofrecerle al mundo. Déjala brillar. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. Cambiemos el orden de nuestros compañeros y demos prioridad a las necesidades de nuestra alma. Pensemos en lo efímero de nuestra existencia. Es el único compañero que nos sigue a donde quiera que vayamos, ya que cuando partamos queremos que nos acompañe lo mejor, nuestra parte divina. Los dejo con esta reflexión. Ha llegado el momento de irnos, les agradecemos su compañía y continúe con la siguiente emisión. Recuerda que nos puede escribir a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com y nos puede escuchar nuevamente en la página de internet www.sonidodelaesperanza.org. Se despide el equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Que tengan un excelente día. Soy Mari García. Hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música